Y el coro dice así: enamorado yo, que va, me voy del aire. Yo no me cojo con nadie. Díselo. Enamorado yo, que va, me voy del aire. Yo no me cojo con nadie. Oye, ¿y cómo está la calle? ¿Qué va? Enamorado yo, que va, me voy del aire. ¿Y cómo está la calle? Yo no me cojo con nadie. ¿Tú piensas que yo soy como Alejandro que? Alejandro que las mata callando. No iba a decir otra cosa. Piensa que te iba a zampar. ¡Salsa! Confieso que hoy tengo ganas de sentir ese amor de locos que hace sonar campanas. Confieso que me gustaría sufrir la soledad de un segundo sin ella en la vida. Pero no sé lo que hacer, no veo cómo llegar a que una sola mujer me ciegue de amor total. Cuánto quisiera tener una posibilidad de demostrar lo que hay en mi alma por entregar. Estar enamorado, te juro que me muero por saber. No quiero ni pensar que ese placer la vida no me ha destinado. No sé lo que es estar enamorado, es algo que no puedo comprender. Tanto fuego en mi piel, pero la llama al corazón no me ha tocado. Tanto fuego por mi piel, pero no en el corazón. No sé lo que es estar enamorado, seguro que me muero por saber. Quiero ni pensar que se trata la vida, no me ha destinado. No sé lo que es estar enamorado, es algo que no puedo comprender. Tanto fuego en mi piel, pero la llama al corazón no me ha tocado. ¡No! Vamos, Johnny, baila el baile americano ese que tú tienes, a ver. Es un fuego que me quema la piel y el corazón no me ha tocado. No sé lo que es estar enamorado. Yo lo sé. Seguro que me muero por saber. Pero confieso que tengo ganas de perderme por esta mujer y no. No puedo. Americano, americano, americano, americano. ¿Cómo baila otra cosa? Mira. Pero no puedo. No sé qué pasa, es una cosa que... Que cuando quiero, soy muy bueno. Yo soy de oro. Te lo doy todo, pero no me enamoro. Y soy de oro. Si quieres te bajo el cielo. Sí, el bueno soy yo. Yo soy de oro. Te lo doy todo, pero no me enamoro. Oye, americano como yo, ni así nada más. Todo, pero no me enamoro. contigo y como está la calle. Enamorado yo, ¿qué va? Me voy del aire. ¿Qué va? Yo no me cojo otra. Si yo estoy luchando igual que tú, ¿cómo quieres que me enamore? A ver. Enamorado yo, ¿qué va? Me voy del aire. ¿Y tú qué? Yo no me cojo otra. Ah, bueno, y como está la calle, díselo tú. Soy como el de ahí nada más.